Radio Ubrique. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 2 de febrero. Esta mañana se ha celebrado una junta local de seguridad con el objetivo de analizar la situación provocada por el temporal que afecta a nuestra localidad. Durante la reunión se han tratado los daños ocasionados y coordinado las actuaciones necesarias para dar una respuesta eficaz, priorizando la seguridad de la ciudadanía y la puesta en marcha de soluciones que permitan minimizar las consecuencias de este episodio meteorológico. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se trabaja de manera conjunta con los cuerpos de seguridad y las distintas administraciones para atender las incidencias y mantener informada a la población. De esta forma, el Ayuntamiento de Ubrique, en coordinación con la Policía Local y Bomberos, ha activado hoy a todo el personal disponible para llevar a cabo labores de limpieza, control y prevención ante las incidencias registradas debido a la acumulación de las precipitaciones. Los principales focos de atención se centran en el seguimiento del cauce del río, en las zonas como la Avenida Jesulín de Ubrique por la acumulación de agua que baja desde los Olivares y en las calles San Martín, Torre o Nevada por la bajada de agua y de rocas de Ubrique Alto. En esta zona, los bomberos han estado esta mañana realizando labores de retirada de arrastres y colocando distintas mallas con las que contener la acumulación de rocas y ramas que obstaculicen el alcantarillado. Esta reunión que está teniendo lugar actualmente, pues va a generar que los distintos jefes de los distintos departamentos están tomando decisiones, se tendrán que abandonar ciertas cosas del día a día en cada uno de sus servicios, y estamos viendo lo que es más prioritario, que se debe de afrontar en las próximas horas, y si quieres te voy trasladando un poco, siempre dentro de la situación de calma y de, creo que, de control respetuoso que tenemos que tener ante las cosas que la naturaleza nos va poniendo por delante, ¿no? Muy bien, pues, coméntanos eso. Eso que tú has comentado un poco de la calle Farmantín, que es lo que este fin de semana nos ha dado un poco más de faena, y hemos también agradecer, no creo que es el momento ahora todavía, estamos en pleno proceso, ya llegarán los momentos de los agradecimientos, pero en este momento pues estamos viendo cómo el personal municipal está a la altura de las circunstancias, en momentos en los que a lo mejor no tiene la obligación de estar disponible, lo dejan todo y hacen lo posible para que Ubrique tenga a unas personas a cargo de las necesidades que van surgiendo. Y ahora mismo, después de haber controlado un poco la situación durante el fin de semana, pues lo que tú comentabas de la calle Sarmantín, algo de unas mallas y unas piedras, tampoco hay que alertar mucho a la población, porque un simple filtro que se quiere poner para estar todavía más tranquilo de que el agua vaya discurriendo por donde va, ¿vale? El fin de semana ha sido mucho más complicado en la calle San Martín. Ya todos los servicios de emergencia y los operarios de urbanismo tienen prácticamente analizado dónde están los problemas más importantes. Ahora mismo en lo que se están centrando es conseguir que el agua que viene de lluvia y que es limpia, cuando llegue al alcantarillado del municipio, porque cruza ese agua gran parte del alcantarillado, pues no haya ninguna filtración de piedra o obstrucción de algún otro tipo de elemento que pudiera generar atasco, y en eso estamos esta mañana, ¿no? Por ponerte un poco en antelación, estamos haciendo algo fuera de lo normal, que es quitar de su trabajo a todo el personal de jardinería, de deporte, de limpieza viaria, porque estamos viendo que, claro, todo lo que es la calle Nevá, la parte de la Trinidad, la calle Botica, tiene ciertas piedras y temas que hay que tener cuidado con el tráfico, y nuestra prioridad en las próximas horas será la limpieza de esas zonas para que mantengan la normalidad absoluta. Otra zona que también consideramos importante es toda la zona aquella de la entrada a Ubrique por la avenida Jesulín de Ubrique, que también ha habido ciertos movimientos de agua que generan que haya chinarrales y demás en la zona de los aparcamientos, y eso, si durante estas horas lo ponemos un poco más en limpieza y en valor, pues conseguiremos que el agua vaya tirando por los cauces y estaremos previendo cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir, pero ya te digo y te adelanto que dentro de la normalidad y del control que podemos tener ante lo que está presentándose esta semana. Todos sabemos que el agua va cogiendo su camino, esos refranes que todos mismos estamos hablando continuamente, pero ya todo este proceso que ha habido durante el fin de semana está generando que ya se están causando la cosa y todo va hacia su sitio, las distintas tuberías. Esta mañana hemos hecho una ronda junto con el alcalde, el jefe de urbanismo, el jefe de bomberos, el jefe del agua. Hemos ido viendo los distintos puntos que teníamos que ir analizando. También el jefe de policía está intentando controlar también ciertas cosas que los vecinos que todavía no están al día de lo que venimos haciendo durante el fin de semana, pues, por ejemplo, llegan a la calle Torre y ven que está cortada la valla y retiran la valla y entran para adentro. Y a lo mejor se encuentran que es que la policía está mandando coches desde la calle Neva hacia allí. Entonces, ahí es donde yo le pediría a todos los ciudadanos la máxima prudencia y atención, porque los servicios técnicos municipales y todos los servicios de emergencia tienen todo controlado, que sean observadores a la hora de decisiones que se hayan tomado, respetarlas. Quien te dice por la zona del casco urbano, o todavía más me preocupa en zonas de expansión, en zonas de campo, en la zona del Cerro Mulera, que seamos especialmente previsores a la hora de hacerle atención a cualquier señalización, por muy pequeña que sea, que se esté tomando, porque hay distintos equipos que se van moviendo por todo el término municipal, pero puede que haya un momento en que no esté la zona con ningún operario allí disponible, pero está vallada, y entonces máximo respeto a todas esas señalizaciones, y yo creo que no tendremos mayor problema por ahora, porque la coordinación está siendo absoluta y la disponibilidad de personal a estas horas de la mañana pues también lo es, y en eso es lo que te comento, que esa reunión es la que está generando que todo vaya empezando a funcionar. Nosotros estamos intentando, tenemos una sala aquí en el ayuntamiento, que es la sala 1, pues estamos intentando que estén en la medida de lo posible, porque algunas veces tienen que ir saliendo en distintos momentos. Desde primera hora de la mañana, pues hemos tenido reunido el jefe de bomberos, que había, y junto con el jefe de policía, que son los que durante el fin de semana pues habían llevado casi la mayor parte de la carga, si no toda, de la gestión y el control de todo el personal que estaba disponible. Y ya esta mañana pues han ido incorporando, como te decía con anterioridad, el jefe de urbanismo, el jefe del servicio de limpieza viaria, el jefe de los jardineros, todo el tema de deportes también está disponible el personal. Es decir, intentar que en esta sala se empiecen a tomar las reuniones durante esta mañana de todo lo que se tiene que organizar, e independientemente de las distintas áreas que tengamos en el ayuntamiento, creemos que esta semana la prioridad es mantener el control de lo que el agua de lluvia nos pueda generar en el pueblo, y eso es lo que vamos a empezar a partir de ahora. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo por peligro extraordinario el nivel de alerta en Ubrique para el próximo miércoles, advirtiendo que se pueden acumular 140 litros en 12 horas y hasta 200 litros en 24 horas. Estaremos atentos a las distintas actualizaciones, recomendando que se vayan tomando las medidas preventivas necesarias y que se actúe según las indicaciones que se vayan recibiendo de las autoridades. Para la jornada del miércoles especialmente se recomienda no viajar, salvo que sea estrictamente necesario, y evitar zonas cercanas a los cauces del río o cruzar zonas inundables. De igual modo, desde Aguas de Ubrique se solicita a la ciudadanía que no se levanten las tapas de los pozos o los invernales, ya que pueden provocar un mayor peligro para las personas. Es una medida de precaución que se solicita a la ciudadanía desde Aguas de Ubrique. En la actualidad de hoy lunes, otros temas que son de interés. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz lleva a cabo esta tarde una campaña de recogida de donaciones de sangre. Las personas que quieran colaborar se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos en horario de 5:30 a 9:30. Por otro lado, dentro de la programación del primer encuentro de educación y deporte impulsado por el ubriqueño José Luis Pérez Rosa, el pasado 27 de enero el Colegio Víctor de la Serna recibía a dos grandes pescadores ubriqueños, Manuel Fernández y Cristian Zapata, proclamados campeones del mundo de pesca de agua dulce por equipos con la selección española. Manuel Fernández lograba el título en la categoría de senior en el campeonato celebrado en Coímbra en el año 2002, convirtiéndose además en el primer pescador ubriqueño en proclamarse campeón del mundo, mientras que Cristian Zapata se coronó campeón en categoría infantil en Mérida en el año 2025. Los escolares del Víctor de la Serna disfrutaron por completo de todo el recorrido por el mundo de la pesca, conociendo las diferentes especies, técnicas y modalidades a través de ejemplos reales explicados por Manuel y Cristian en ríos y pantanos, escenarios en los que han cosechado importantes éxitos deportivos. La jornada fue muy seguida y resultó emocionante, participativa e instructiva. Como cierre de la actividad, se llevó a cabo una clase práctica con material de pesca. Además, ambos pescadores destacaron los beneficios físicos y mentales que aporta la práctica de este deporte. La actividad se clausuraba con un animado coloquio en el que los escolares pudieron preguntar y compartir inquietudes sobre este bello deporte. Otras citas para los próximos días. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que con motivo de la festividad de la Candelaria, el próximo sábado 7 de febrero tendrá lugar, al término de la celebración de la misa, a las 7:30 de la tarde en el convento de Capuchinos, la presentación de los niños y niñas nacidos en nuestra localidad a la Virgen de los Remedios. Asimismo, el camarín permanecerá abierto para que todas aquellas personas que así lo deseen lo puedan visitar y contemplar de cerca a la patrona de Ubrique. Por su parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que ya se encuentra disponible el formulario para solicitar la papeleta de sitio de cara a la próxima estación de penitencia de este año 2026. Por ello, se invita a todos los hermanos y hermanas a completar las solicitudes con prontitud para una mejor organización de la cofradía en las salidas del jueves y el Viernes Santo. El formulario se encuentra disponible en la web nazarenoubrique.com. Y por último, Ubrique Dame Tu Mano pone a la venta en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para asistir este viernes a la novena edición de la Noche Flamenca. Se pueden adquirir en la Oficina de Turismo a un precio de 7 euros. Este espectáculo benéfico dará comienzo el viernes a las 8 en el IES Los Remedios. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.